estamos jugando, porque la verdad yo ya me estoy cansando. No me traten como un payaso, no soy el guasón. Hablando claro, tú te estás luciendo. Siento que estoy perdiendo el tiempo, si no me quieren.